Ivomye kundwa kundwa kundwe. Ye kundwa yongoye. Kundwa kundwa kundwe. Ye kundwa yongoye. Yiyange. Ye kundwa yongoye. Yiyange. Ye kundwa yongoye. Zelyo dema ye kundwa yongoye. Nyamaba nego de kundwa yongoye. Namo mize kundwa yongoye. Ye kundwa yongoye. Ndeno ye kala kuzombo zira zazambo zazambo. Yo tengo.